música colombiana de Totó la Momposina. Para, vamos a hablar de algo vinculado a Colombia, pero el contacto es con la vecina orilla, con Argentina. Allí está Eduardo Suárez, abogado, integrante de la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina. Queremos actualizar con él la situación de Facundo Molares, este argentino internacionalista que estuvo formando parte de las FARC, como él mismo ha contado en entrevistas, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y que fue detenido ahora en este periodo de gobierno en Argentina con el riesgo inminente de ser extraditado hacia Colombia, pero han habido novedades y queremos actualizar esta situación. Eduardo, bienvenido una vez más a Radio Centenario. Gracias, querido compañero. Un saludo a vos, a tu equipo de Radio Centenario y a la audiencia. Un saludo a todos los hermanos uruguayos que están escuchando. Bueno, un gusto para nosotros recibirte. Además, sabemos que la gremial siempre está con temas muy importantes desde lo legal, pero también desde la solidaridad con distintas situaciones de nuestros países. Pero para enfocarnos ahora en el caso de Facundo, ayudarnos a repasar un poco la situación de él. ¿Desde hace cuánto que está detenido en Argentina por este tema de lo que él hizo en Colombia y en qué condiciones ha estado, Eduardo? Bueno, te cuento a vos y a la audiencia, él fue detenido en enero, hacía 2 años que estaba viviendo en la Argentina. Antes había sido detenido en Bolivia cuando fue a cubrir por su oficio de fotoreportero el golpe de Áñez. Sí. Fue herido gravemente, estuvo como un año en condiciones pésimas. Retornó a la Argentina sin ningún tipo de restricción, ni de Bolivia ni de Colombia, y estaba militando acá en una organización de izquierda, Rebelión Popular, estaba militando como un militante de base. Y fue detenido en el sur de la Argentina, 2.000 kilómetros de Buenos Aires, en una localidad maravillosa, muy linda, que se llama Esquel, específicamente en Trevelin, donde vive el papá. Ajá. Y ya ahí empezamos a ver manos raras, porque él vive acá y cualquier orden de detención con fines de extradición, el juez competente es el juez de la jurisdicción donde lo detienen. Uh-huh. O sea que los servicios de inteligencia argentinos, seguramente los gringos también, esperaron a que fueran para allá para detenerlo allá, primero para someterlo a situaciones muy, muy duras de detención en la cárcel, famosa cárcel de Rawson. Yo la conozco, he estado muchos años preso ahí también. Uh-huh. Así que sé lo que es ese régimen, y ahí es donde se produjo la famosa masacre de Trelew. Claro. Y además que tocara un juez que es un poco más afín a los intereses de ellos, como es el juez Otranto y los fiscales de turno ahí, ¿no? Entonces fue detenido con fines de extradición. Ya la detención es irregular porque el gobierno argentino, la Cancillería argentina, dejó pasar la orden roja, la circular roja de extradición, cuando se trata de una orden ilegal, irregular, porque además es una orden que emana de una jurisdicción que no es competente. Y el gobierno argentino lo sabía, y la Cancillería argentina lo sabía, porque además nadie desconoce que en Colombia hubo una guerra interna que duró 30 años, que como consecuencia de esa guerra se firmaron tratados de paz. Incluso el gobierno argentino tuvo mucho que ver en esos tratados de paz. Recuerden al presidente Kirchner yendo en el avión presidencial a intervenir en algún momento con cuestiones de rehenes, etcétera. Es decir, no es algo secreto que hubo una guerra y no es algo secreto que hubo tratados de paz. Como consecuencia de esos tratados de paz, se elaboraron leyes que tienen rango constitucional, además, leyes que se incorporaron a la Constitución Nacional, ¿no? Que es un decreto reglamentario de necesidad y urgencia. Leyes que implicaron después el reconocimiento y la convalidación de todo el Parlamento colombiano, todo eso durante la presidencia de Santos, el presidente Santos de Colombia, que fue quien impulsó junto con la FARC el proceso de paz. Todos saben que hubo un proceso que duró desde el año 2016 hasta hace muy poquito, Y se estableció como consecuencia, un poco para que entienda la audiencia, como consecuencia de ese proceso de paz, se establecieron tratados. Y uno de esos tratados determinó que para todos los delitos, con anterioridad al año 2016, para todos los hechos producidos durante la guerra, se formó una jurisdicción, la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz. Sí. Es decir, que no es la justicia ordinaria colombiana la competente para resolver un problema emanado de la guerra interna, sino la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz. El gobierno argentino eso lo sabía perfectamente, porque además lo sabe un pibe de primer año de Derecho Internacional. Cuando hay una jurisdicción especial en un conflicto armado, esa jurisdicción es la que tiene prevalencia. Bueno, inútil fue que la gremial de abogados lo agitara una y otra vez, y estuvo prácticamente ocho meses detenido, sigue detenido, en condiciones, en algún momento, en condiciones, hoy no, pero hubo en un momento que estaba en condiciones muy feas, considerando que el estado de salud, a pesar de ser un chico joven, es muy precario el estado de salud de Facundo, como consecuencia de las heridas recibidas, sin contar con 15 años que estuvo en el medio de ese infierno, en esa guerra, fue de muy jovencito. Bueno, entonces la gremial agitó ese planteo de entrada, ¿no? Diciendo, claro, que lo que decían los jueces, esa es una cuestión interna de Colombia, nosotros no nos podemos meter, así que vayan a Colombia a discutirlo. Hay que decir, vos corregínos, Eduardo, que esta situación podía ser, por ejemplo, resuelta por una decisión directa del gobierno argentino, del presidente Alberto Fernández. Sí, por supuesto que sí. El gobierno argentino, el presidente Fernández y sobre todo el canciller Cafiero, no debieron haber permitido que esa circular ingrese al territorio argentino y correrle traslado a un juez para detención con fines de traición. Uh-huh. El gobierno argentino, el primer responsable de la detención de Facundo Molares no es el juez. El juez no es uno por defender a un juez como Otranto, pero pues digamos que hizo lo que mínimamente la ley le exige que haga. Y en su resolución final, prácticamente de, no sé, 10 delitos que se le acusan a Facundo, le sacó 8. Uh-huh. O sea, ordenó la extradición por 2, pónganle, más o menos. Claro. Pero el gobierno argentino 2 veces permitió, porque además el juez Otranto, así todo criticado como nosotros lo criticamos por montones de causas, entre ellos la de Santiago Maldonado, el gobierno argentino, el juez Otranto le insistió a la Cancillería 2 veces. Diciéndole, la documentación que emana de Colombia es pertinente, es auténtica y además es una documentación que yo puedo usar para detener a una persona con fines de extradición, y el gobierno argentino le dijo que sí. Exactamente, el gobierno argentino es el primer responsable de esto. Conclusión, ¿qué es lo que pasó ahora? Pasó lo que nosotros dijimos hace 8 meses que iba a pasar, y por lo tanto Santiago hace 8 meses que está detenido en feas condiciones cuando podía no haber estado condenado. Que una vez que nosotros le notificamos al colega nuestro en Colombia, mirá, está pasando esta situación, mandá este oficio, el colega se presentó ante la justicia incompetente, que son fiscales que vienen a boicotear, son fiscales del actual gobierno, de Duque. Claro. Son fiscales y justicia que junto con los fiscales argentinos, hombres de la derecha liberal, hombres del macrismo, son los tipos que han estado boicoteando el proceso de paz, y el gobierno argentino ha dejado que eso ocurra, permitió que eso ocurra. Cuando llegó el primer oficio, el colega nuestro en Colombia se presentó ante la justicia incompetente y le dijo, mire, ustedes no son competentes, remitan todo a la JEP. Se presentó ante la JEP y le dijo, mire, aquellos le están investigando un hecho que en 3 días la justicia incompetente le mandó toda la JEP, y la JEP dijo, yo soy competente, y ordenó el levantamiento de la medida cautelar. Esa es la situación actual. Y ahora el problema que tenemos es que tendría que estar en libertad hace 2 o 3 días, y bueno, lo van a hacer, se la van a hacer difícil, capaz 2 meses, no sé, el tiempo que tarda esta burocracia cuando en realidad hay una resolución de la JEP. Porque cuando la, una vez que ya no se pide la extradición, queda libre. ¿Es debería así? Quedar libre. Exactamente, es lo que le estamos a ellos ahora, que es claro. lo que es a veces, algunos son cómplices, ¿no? Algunos sí, claro. son cómplices, jodidos. Otros, la verdad, perdón la audiencia, algunos son unos pelotudos bárbaros. Sí, que les diga. Sí, claro. No, disculpo la audiencia, porque además, el funcionario burócrata de la Cancillería recibe un oficio de la JEP colombiana que le dice, se suspende la extradición. No se, olvídense que están hablando con un abogado, compañeros y audiencia. Se suspende la extradición. Si un país pide la extradición y el mismo país que claro. pide la extradición claro. dice se suspende, claro. tienen que ponerlo en libertad. Si después, dentro de un mes, entienden que se levanta esa suspensión, bueno, lo vuelven a detener. Clarísimo. Pero mientras tanto tienen que poner... Por eso les digo, es una cuestión de sentido común. Olvídense que hablan con el Negro Suárez abogado, sino con el negro, con uno de la calle. Sí, sí. ¿Se entiende? Entonces, un juez dice, pido la extradición. La, el mismo juez o la justicia competente dice, suspendo la extradición. Ni siquiera tengo que decir, pónganlo en libertad. Uh-huh. Eso es una decisión argentina. Dice, ah, bueno, se suspendió la extradición. ¿Por qué lo tengo preso? A ver, claro. explíqueme por qué está preso el tipo. Claro. Además tuvo otros componentes esto, como la detención en el aeropuerto y la expulsión de abogados que venían de Colombia. Eduardo, ¿cómo fue eso? No, ni hablar, eso fue anteayer, fue terrible. Vienen los dos colegas, primero el colega nuestro, Eduardo Matías, el colega que es nuestro representante allá, Facundo, y nosotros le otorgamos un poder para que él actúe. Y después viene uno de los juristas, esto no entienden nada, uno dice que, por eso le digo, hay que ser boludo. Uno de los juristas más importantes, no solo de Colombia, un tipo con una, que es el doctor Diego Martínez. Es el tipo que inventó la JEP, el tipo que se sentó en La Habana junto con otros juristas internacionales de toda Europa y América. Y es el arquitecto del proceso de paz. Ese tipo que venía acá justamente con el otro colega a dar una conferencia de prensa junto con nosotros mañana, diciéndole, mire, esta es la resolución, yo soy colombiano, yo soy parte de la JEP, yo soy defensor de la JEP, y además yo inventé la JEP. Como decía aquel cómico nuestro, Fidel Pinto, lo inventé sí, yo. Sí, bueno, sí, sí, sí. Yo inventé la JEP, muchacho. Si la JEP dice que se suspende, se suspende. Sí. Bueno, no nos dejan entrar. Dicen que había una circular de la CIA, de los gringos. Bueno, los gringos están en todos lados, ¿no? Sí. Esa cuando primero le dijeron, no, hay un homónimo. Después, ¿qué le dijeron? Bueno, pero acá en una planilla, usted, cuando se llenó la planilla, dice turista... No, yo vengo invitado por la gremial de abogados, acá está la invitación. Ahí estampilla en el trasero y lo bolearon. Qué increíble, qué increíble. Sí, porque además que, y ahora cuando uno habla con los ministros, yo levanto el teléfono a la mañana, parecía como la época de Menem, yo no lo voté, todos decían yo lo voté, bueno, esto es lo mismo, yo no sé nada. No, todos decían, no sé, bueno, viste lo que la policía, muchacho, los gritos. A ustedes le dicen lo que tienen que hacer, déjense de joder. Sí, sí, sí. ¿Y ahora entonces qué va a pasar? Bueno, ahora lo que estamos haciendo, ahora en este momento voy a llevar al colega colombiano, al otro que puedo entrar, lo voy a llevar a visitarlo a Facundo para que de paso le firme unos poderes. Y ya hicimos las presentaciones, Gustavo Franquet, que es el otro, en realidad es el que. También el artífice de la defensa es Gustavo, lo que va a hacer ahora es insistirle al juez formalmente, ya lo hizo por teléfono, lo va a insistir formalmente para decirle, miren, al juez y a la Cancillería, ustedes están buscando interpretación a lo que la JEP dice suspensión, muchachos, claro. No le busquen la vuelta, dice no, suspensión, nada, tiene cuatro patas, mueve la cola, ustedes dicen que foca, ¿viste? Claro. Sí, sí, sí. Entonces, la JEP dice suspensión, no dice otra cosa. Repetinos, ¿desde cuándo lo tienen preso? Y 8 meses. Ocho meses. Sí. Dediquemos unos minutos, aunque sea, contanos un poquito de quién es o qué has conocido en torno a Facundo, porque ustedes en declaraciones desde la gremial de abogados han declarado que ha sido un orgullo para ustedes defenderlo, si bien esto, bueno, también lo estás hablando como parte de los que le ha tocado dar la batalla legal, pero sabemos que siempre está unido en el caso de ustedes a convicciones, ¿no? ¿Quién es Facundo para conocer, además desde un lugar de alguien que no es muy frecuente estos casos como él en estos tiempos? ¿Nos parece, Eduardo? No, es verdad, en esa generación que ha estado tan golpeada, esa generación tan comercialista, tan individualista, tan consumista, es difícil a veces encontrar un chico así, ¿no? Nosotros, tanto Gustavo Franquet como yo, militamos en Montoneros, sabemos lo que es una guerra, sabemos lo que es las muertes. Gustavo incluso estuvo desaparecido en un centro clandestino de detención que es el Vesubio, y yo estuve muchos años preso. Sabemos lo que es la pelea. Y lo conocíamos a Facundo de antes de defenderlo, lo tratábamos bastante cuando vino para acá. La verdad que un pibe con una moral inquebrantable, un chico militó en las juventudes comunistas de joven y después probablemente decepcionado o buscando otros caminos, se fue a Colombia y empezó a militar en la FARC. Sí. Estuvo 15 años en esa guerra tan dura que fue la guerra colombiana. 15 años, prácticamente la mitad de su vida. Y entonces uno a veces acostumbrado a la típica soberbia nuestra, la soberbia, ustedes saben que los argentinos somos los mejores del mundo, ¿no? Ustedes saben que el mejor negocio del mundo es comprar por un argentino por lo que vale y venderlo por lo que dice que vale. Entonces encontrarse con un chico tan humilde, tan simple, tan criterioso, pero a su vez tan claro, ideológica y políticamente, la verdad que siempre nos produjo una sensación de bienestar tratándolo. Y después viéndolo sufrir de nuevo, él perdió a su mamá cuando estuvo metido en plena guerra, y ahora está muy apegado a su papá, un gran tipo también, un gran tipo Hugo, el padre. Y entonces uno dice, pucha, someter a un pibe así, que viene, que termina una guerra, que viene a la Argentina a continuar la misma lucha, por los mismos objetivos, por otros medios, por otros métodos, pero que claro, viene ansiando la paz, se encuentra con sus amigos del secundario, con sus compañeros de militancia, y de pronto la historia lo pone a prueba de nuevo. Y la verdad que en esta segunda fase de conocimiento de Facundo, que es conocerlo cuando está en cana, a veces uno dice, estando en cana se conoce mejor a las personas, ¿no? Muchos hemos estado presos muchos años y un poco es un, qué sé yo, nada, un desafío. Claro. Y ver cómo Facundo sigue en cana con la misma humildad, con la misma dignidad, con el mismo coraje, con la misma valentía, y saber que, bueno, que se estaba jugando la posibilidad de que lo envíen a Colombia. Sí, sí. Y en Colombia era un hombre muerto, ni bien pise. Es decir, la situación en Colombia, hay más de 300 militantes de la FARC muertos después de la firma del proceso de paz. Claro. O sea, gente que se acogió a las obligaciones de la paz, pero claro, ni el ejército colombiano ni los paramilitares se acogieron a las mismas condiciones. Más de 800 líderes y lideresas en este periodo de Duque, muertos también, y la paz, vamos a ver ahora, ¿no?, con Petro, pero la paz ha sido papel, como si fuera un barquito de sí, papel. Sí, se lo llevó el agua. Se lo llevó el agua. La verdad es que la paz no se ha implementado y entonces teníamos mucho miedo por Facundo. En realidad, la verdad, un tipo grandote como yo, ya de 70 años, tener miedo, qué sé yo, ¿no? Uno tiene miedo por los hijos, nada más. Y si te descuidás, nos daba más ánimo él a nosotros que nosotros a él, ¿viste? Sí. Impresionante, además. Que yo me identificaba, les digo la verdad, chicos, me identificaba más con el padre que con él. Y claro. Leímos que el mes pasado dijo que sentía alegría y orgullo de haber hecho todo lo que hizo, que eso no es común en esta época tampoco. No, claro que no. Más bien que es al revés. En ningún momento muestra arrepentimiento, no, claro, para nada. Él es un poco, le decimos a uno, como ninguno de nosotros nos arrepentimos de haber luchado por los medios que sea, por los métodos que sea. En todo caso, uno lo que puede decir es, bueno, sería bueno superar los errores en algunos casos, pero no arrepentirse, ¿no? De ninguna manera. ¿Te imaginás, Eduardo, que aprovechamos este contacto contigo para que le traslades a Facundo el saludo desde esta radio, desde este colectivo y de su audiencia seguramente? Un abrazo fuerte para él, que lo hemos ido conociendo a través de ustedes y de algunas entrevistas que hemos leído sus declaraciones, y con la expectativa de poder conversar con él en algún salga. Momento. También tiene que salir rápido. Tenemos muchas preguntas para hacerle también, ¿eh? Sí, claro que sí, serán dadas, serán trasladados, y por supuesto yo en nombre de él también, no sé si me atribuyo esta función, pero desde ya les agradezco a ustedes, porque sin ustedes nuestro trabajo sería mucho más difícil, ¿no? Bueno, quedamos a las órdenes, cualquier cosa nos avisás, cualquier novedad que haya. Dale, un abrazo también para ustedes, ¿eh? A toda gracias, la audiencia. Igualmente, ¿no? Un abrazo a todos allí y felicitaciones a la gremial que siempre están estas cosas. Sí. Abrazo, hasta pronto.